En bloques anteriores, Macri anunció un cambio en la doctrina de las Fuerzas Armadas. Dijo que es importante que colaboren con la seguridad interior. Bueno, olvidándose de que hay leyes fundamentales de la democracia que impiden eso. El anuncio lo hizo desde Campo de Mayo, que fuera un centro clandestino de detención más importante que tuvo la dictadura. Pero bueno, para charlar un poquito de esto, estamos con Carlos Lorkin Panizze, que es miembro de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Bienvenido, Carlos, a Noticias con Mate. Hola, ¿qué tal? Buen día. Carlos, bueno, ¿cómo analizamos esta nueva política que quiere implementar el gobierno de Cambiemos con respecto a las Fuerzas Armadas? Bueno, es una reiteración de experiencias viejas, podríamos decir. No es la primera vez que un gobierno constitucional convoca a las Fuerzas Armadas para reprimir los conflictos internos de un país, de este país en particular. Carlos, y bueno, esto también viene en línea con esta defensa que hubo de las Fuerzas Armadas desde que asumió Cambiemos, y además, ¿no? Y esta, la fuerza de seguridad, digamos, por decirlo así, tuvieron actuaciones lamentables en sus últimos años. El caso en la Patagonia de Maldonado y de Nahuel, y después, bueno, distintas represiones que hubo al campo popular en sus últimos tiempos. Sí, es cierto, ¿no? Eso es la institucionalización del gatillo fácil, podemos decir. La imagen del presidente recibiendo al fusilador Chacobar en la Casa de Gobierno para felicitarlo, que le metió un tiro por la espalda a una persona, digamos, realmente, bueno, es lo que nos muestra que es lo que nos espera. Además de que ya de por sí, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en varias partes del país, está habiendo requisas de colectivos al mejor estilo de la época de la dictadura, que hacen bajar a toda la gente y la palpan de arriba abajo y le revisan todo el equipaje y demás situaciones. Bueno, y como te digo, nos rememoran tiempos que parecían que no podían volver a repetirse, pero digo, nuestro pueblo también acumula experiencia respecto de esto y se sabe cómo estas cuestiones terminan. O sea, pagaremos un altísimo costo, seguro, pero no sé, yo calculo de que de alguna manera esto para ellos va a resultar insostenible. Quiero decir, no se puede dominar a un pueblo de 40 millones de personas a través de la represión policial, militar o de la forma que se pretenda, ¿no? Y además también el pueblo tiene una organización bastante distinta, digo, está mucho más organizado. Supongo que yo siempre digo que a partir del 2001 las organizaciones sociales, barriales y políticas han crecido mucho, digamos, en organización. ¿Están pensando en algún tipo de contingencia en este sentido, de organizarse, repudiarlo, hacer algún tipo de acto? Sí, no, por supuesto. La respuesta ya comienza en forma inmediata de parte de las organizaciones populares, especialmente a partir de las organizaciones y organismos de derechos humanos que se ponen al frente de este reclamo de parar con esta historia, con este proyecto, ¿no es cierto? Ahora está claro de que el gobierno no va a andar pidiendo permiso para hacer las cosas que pretende. O sea, ya está visto que pretende solucionar la cuestión con la implementación de un simple decreto, por así decir. Claro. Pero está también, por supuesto, el acervo histórico de nuestro país, que es el de la memoria, el de la lucha de 40 años por verdad y justicia, la demostración palpable de los genocidas pagando con cadena perpetua sus culpas en las cárceles comunes del país. Así que si a esto es lo que pretenden llevar a esta nueva camada de militares y de fuerzas de seguridad, bueno, ya es bueno que ellos también lo sepan, digamos, de que acá esto no termina en un simple decreto que cambia las cosas y nada más. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Colmate. Te agradezco a vos, muchísimas gracias a vos.